En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 18 de noviembre, vamos a acercarnos hasta el Sáhara Occidental y el conflicto desencadenado entre Marruecos y el Sáhara tras la ruptura del alto el fuego en Guerguerat el pasado viernes. Ya saben que afecta además también ya a la población civil saharaui, que era ajena al enfrentamiento militar, porque bueno, pues la presión va ya más allá de esas hostilidades surgidas entre los bandos. Y hostilidades que comenzaron en la franja de 5 kilómetros desmilitarizada entre el Sáhara Occidental y Mauritania y que se extiende a la ciudad de Saharaui, donde pues se están produciendo además ya incluso, según las últimas noticias, redadas y detenciones de civiles, según denuncia que realizan varias organizaciones de activistas saharaui. Nosotros hoy vamos a acercarnos hasta este tema y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, con Paco Rubio, que además también es miembro de la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sáhara de Cádiz. Paco Rubio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. A principios de semana emitíais además también un comunicado en el que mostrabais el respaldo precisamente al pueblo saharaui por la situación que está viviendo en estos momentos y, bueno, pues es una manifestación que queréis dar a conocer, ¿no? Darle esa visibilidad, ¿no?, al pueblo saharaui y al momento que está viviendo en la actualidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que en estos últimos días, bueno, en los territorios ocupados del Sahara Occidental se ha desencadenado una guerra provocada porque, bueno, pues en el pico de abajo de lo que es el Sahara Occidental, donde está el Guerguerá, había una frontera que la utilizaba Marruecos para meter por ahí todo lo que le venían ganas. Y en un momento dado la población civil saharaui pues ha impedido que Marruecos la utilice para esos medios y lo que ha hecho ha sido cortarla. A raíz de ahí, bueno, Marruecos se ha puesto, diríamos, farruco y los saharauis más todavía. Y en ese sentido, bueno, pues lo que en el año 1991 se acordó como el alto el fuego para el tema del referéndum en el Sahara Occidental, pues se ha roto ese alto el fuego y son los militares saharauis los que ya han intervenido en la zona de lo que es el Muro de la Vergüenza, un muro de 2.700 kilómetros que divide el Sahara Occidental de la parte que está gobernada o gestionada por Marruecos en este caso, y la parte que está liberada por los mismos saharauis. Ahí en ese muro, que va de norte a sur, en lo que es el Sahara Occidental, es donde ahora mismo se está desarrollando lo que es la guerra. Y desde las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de toda España, bueno, pues no tenemos otra obligación en estos momentos nada más que dar visibilidad al sufrimiento y el horror que están llevando los saharauis, no ahora porque haya guerra, sino que llevan ya 40 años viviendo en unos campos de refugiados, una parte de los saharauis y otra parte de los saharauis viviendo en lo que es el Sahara Occidental, con la opresión y la mala forma de los marroquíes. Entonces, aun planteándonos personalmente cada uno de nosotros que no estamos para nada de acuerdo, aunque pueda ocurrir una guerra en ninguna parte del mundo, pues bueno, nosotros, nuestra misión ahora es dar a conocer la realidad que está viviendo de nuevo, otra vez, el pueblo saharaui, allí donde vive, y transmitirle a ellos nuestro apoyo y nuestra solidaridad para que esto no vaya más y para que su justa causa pues vaya dándose a conocer por todo el mundo. Esa es nuestra labor que tenemos ahora. Bueno, desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, además también Ubrique, ¿no?, que está hermanado con una de las zonas saharaui, sí que te quería preguntar por qué. ¿Tenéis vosotros contacto con los diferentes dirigentes saharauis para conocer cuál es la situación ahora mismo, ¿no?, entre la población civil que comentábamos al principio? Bueno, los contactos que podemos tener cada uno de las familias que llamamos de acogida, que es de las familias que han tenido niños o niñas saharauis durante los últimos 26 años, que son los que llevamos como asociación trabajando en Pueblo Saharaui, sí tenemos contacto. Yo concretamente pues hablo casi todos los días con alguna familia de las que tengo contacto, y sí tengo que decir, pues hombre, por aclarar los temas, ¿no?, que lo que son los campamentos de refugiados, o sea, los campamentos que se están instalados en la zona de Tindouf en Argelia, ahí no hay ningún movimiento de guerra. O sea, la población civil saharaui está fuera, diríamos, de lo que es la guerra, porque la guerra se está produciendo, como te decía antes, en lo que es la franja del muro de la vergüenza y en la parte del Guerguerá. En la parte del Guerguerá, hasta los campamentos hay más de 400 kilómetros. Entonces, o sea, no ha llegado. Lo que sí es verdad que lo que nos están transmitiendo y estamos viendo a través de las redes sociales es que en lo que es el Sahara ocupado, el Sahara Occidental ocupado por Marruecos, sí está habiendo hostigamiento por parte de los marroquíes hacia los residentes saharauis. Pero también hay que decir que ese hostigamiento y esa presión que están ejerciendo los marroquíes no es de ahora porque haya guerra. Desde hace montones de años, cualquier movimiento de activistas saharauis es reprimido con dureza por los marroquíes en los territorios, sea en el Sáhara Occidental ocupado. Pero que en lo que son los campamentos de refugiados, donde vive la mayoría de los saharauis que nosotros conocemos, que conocemos la familia de acogida, ahí no hay ningún tipo de guerra. Ahí lo que sí hay es manifestaciones por parte de los mismos saharauis mostrando apoyo a los que están en la guerra o a los que van a ir a la guerra. Se ven imágenes de manifestaciones dentro de los campamentos, pero son manifestaciones de apoyo, no porque haya allí dentro guerra. Claro, de todas maneras sí que habrá familia, ¿no? Porque, bueno, se produce movimiento y familias de las personas que están en los campamentos de refugiados en el Sáhara Occidental ocupado, que sí que pueden verse inmersos, ¿no?, en esta realidad. Y sí que estaban llegando noticias de que se anunciaban, o se denunciaban más bien, ¿no?, detenciones en el Ayun, en Dakhla, en distintas zonas, ¿no?, por parte de los activistas saharauis, se denunciaban esas redadas y esas detenciones que se estaban produciendo. Así es. Pero ya te digo que la presión que ejerce Marruecos, o sea, los marroquíes residentes en el Sahara Occidental sobre los saharauis, ha sido una presión continua desde hace muchos años. Ahora, claro, se recrudece más porque quieren controlar más todavía aquellos activistas que están planteando la situación del tema de la guerra, pero que lo gordo, diríamos, el enfrentamiento bélico que hay ahora mismo se está sucediendo en lo que es la franja del Muro de la Vergüenza, un muro que divide, como te decía antes, lo que es el Sahara Occidental en dos, una franja que está ocupada por los mismos saharauis, que se les llama los territorios liberados, y otra franja que es donde viven los marroquíes, que es el Sahara ocupado. Ahí es donde se está produciendo la guerra. Pero claro, todos los saharauis que viven en los campamentos tienen familiares que viven en los territorios ocupados. Exacto. Todos. No hay uno que no conozca. Pues claro, cuando se produce la Marcha Verde, unos saharauis se van hacia los campamentos que es donde viven ahora y otros se quedan. Pero las familias se rompieron, en aquel momento se rompieron todas las familias. Por tanto, todos los que viven en los campamentos saharaui tiene algún familiar, o tiene su madre, o tiene su hermano, o tiene sus primos en los territorios ocupados. Entonces, ahora mismo, bueno, ellos tienen sus comunicaciones y se está viviendo la cosa, bueno, con mucha precaución, porque con mucha precaución a la hora de, también incluso a la hora de visualizar lo que sale en internet, que es lo que más nos puede dar a conocer esa realidad. Porque también todos sabemos lo que sale en los medios de comunicación o lo que sale en internet, que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la realidad. Por eso es muy importante que desde las asociaciones, de los colectivos que apoyamos al pueblo saharaui, también tengamos en cuenta lo que trasladamos a la gente, digamos, o lo que nos trasladan desde allí, porque algunas veces no son ciertas las comunicaciones. De todas formas, la realidad que hay es que en lo que es el territorio ocupado por Marruecos, y lo que es la franja de los territorios liberados, ahí sí se está produciendo una guerra, que una guerra que viene venida también, y eso hay que decirlo así, ¿no? Porque la MINURSO, que es la misión encargada por la Organización de Naciones Unidas, uh-huh. la ONU, pues está allí desde el año 91 para que se pueda llevar a cabo el referéndum, pues no es eso nada. Y no es eso nada, incluso viendo que los propios marroquíes insultan y hacen vejaciones hacia los saharauis y ellos no actúan. Entonces los saharauis también están un poquito cansados de esta situación y ahora mismo la ONU pues sigue sin hacer nada. Ahora mismo el gobierno español sigue sin hacer nada, teniendo en cuenta que el pueblo saharaui, o sea, el Sahara Occidental ha sido las 53 provincias españolas y que los dejó a su suerte cuando entraron los marroquíes, pero administrativamente y en documentación diríamos, el Sahara Occidental sigue siendo, como España sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental, pero que no hace nada, ni se manifiesta, ni da su opinión, ni hace porque el Sahara Occidental quede libre de marroquíes. Mm. O sea, por tanto, los saharauis, pues ha llegado un momento, después de 40 años viviendo donde están viviendo, ha llegado un momento en el que, bueno, han dicho basta ya y hasta aquí hemos llegado. Y la última que he podido leer estos días, bueno, ayer concretamente, es que la ONU está diciendo que paren las hostilidades, ¿no? Mm. Cuando ellos han sido incapaces de hacer nada, incluso te digo que todos los años la ONU emite un informe de cómo va la situación en el Sahara Occidental. Y todos los años ese informe viene a decir que el referéndum se tiene que celebrar, que, uh-huh. que respeten las dos partes lo que salga del referéndum, uh-huh. pero que el referéndum no se celebra. Esto es una situación que, a ver, yo no sé si se veía venir, Paco, vosotros que tenéis esa relación, ¿no?, a través de los colectivos saharaui y demás, pero sí que es cierto que muchas veces que nosotros hemos conversado, tú me decías, no, es que los jóvenes están cansados, los jóvenes que están en los campamentos refugiados en Tinduf acaban yéndose al Frente Polisario porque quieren acción, porque están cansados de esta situación. Y en cierto modo, pues yo no sé si esto es un detonante de algo que estaba fraguándose, ¿no? Ah, sí, Rocío, tú lo has dicho muy bien. La gente joven en los campamentos de refugiados no tiene ningún futuro. La mayoría o se quedan por allí, se buscan la vida a sí mismos, o se largan de allí, se vienen a España, se van a otros países de la zona europea, pero allí no tienen ningún futuro. Entonces llega un momento que también le presionan a su mismo gobierno para que tome una decisión de que siempre no se puede estar a la esperanza de que por la buena y con palabras y con reuniones se van a llegar a las decisiones. Ten en cuenta que estamos hablando que llevan desde el año 75 con el tema de la Marcha Verde y desde el año 91 para acá con el tema del referéndum. Tan solo en una ocasión, Rocío, el tema de vacaciones en paz, bueno, ya en dos, se ha cortado lo de lo que es la avenida de Niño Saharaui, que fue en el 98, porque también estaba la cosa un poquito negra y iba a haber posible una guerra por el tema del referéndum, y en este año 2020 con el tema de la pandemia. Han sido las dos únicas ocasiones que se ha cortado el proyecto de vacaciones en paz. Y que la gente joven es la que ahora mismo está tirando del carro, y si no se pueden ver en las imágenes y en algunas de las fotografías que nos están mandando los mismos familiares de los gente joven despidiendo de su madre o de su padre. Y bueno, son impresionantes. Son impresionantes las fotografías. Sí. Bueno, pues es la situación que se está viviendo y que además se ve muchísimo más agravada, ya no solo el conflicto bélico, porque la situación humanitaria, por lo menos los campamentos refugiados, está casi, yo no sé si al límite o ya se ha sobrepasado cualquier límite, ¿no? Porque, bueno, me comentabas antes fuera de antena que Caravana 2020 todavía está en Alicante. Bueno, es que esa es otra. Con el tema de la pandemia, a todo el mundo, yo no es que los saharauis lo estén pasando peor que antes o no les ha cambiado o lo ha dejado de cambiar, a todo el mundo nos ha cambiado la vida. Entonces, los saharauis ya de por sí tenían una vida de necesidad porque dependen al 100% exclusivamente de la ayuda internacional, y por eso montamos las caravanas que montamos todos los años, pues en esta ocasión, con el tema de la pandemia, frontera cerrada, y Argelia no permite que los saharauis estén viajando de lo que es desde los campamentos hasta el puerto de Orán, en este caso, de donde llega la mercancía. Son 1.500 kilómetros donde los saharauis se tienen que desplazar con sus propios camiones y con un equipo de gente inmenso, teniendo en cuenta que, bueno, en Alicante, concretamente, en la caravana de febrero, se pueden juntar 40 o 50 camiones. Pues bien, pues la caravana que nosotros, durante los últimos meses del año pasado y los dos primeros de este año, hemos montado, como la hacemos desde hace mucho tiempo, pues en esta ocasión, a día de hoy, noviembre, todavía está en Alicante. ¿Qué pasa? Que esa ayuda internacional, esa ayuda de las caravanas, no ha llegado a los campamentos. ¿Qué es lo que hemos venido viendo, cómo le ha llegado a los saharauis? Ha sido Argelia, en este caso, la que le ha inyectado una gran cantidad de alimentos, y con eso están pasando. Y después, por otro lado, la familia española, de otro, o andaluza, española, de donde sea, hemos utilizado un mecanismo que se puso en marcha en los campamentos hace un par de años, que es una tienda virtual, en donde tú haces una compra a través de internet, y esa compra les llega a la familia saharaui de que tú, donde tú indiques, durante, o sea, en el transcurso de 24 horas. Es una empresa que montaron allí unos saharauis, y la verdad que es de agradecer que nos puedan dar la posibilidad a las familias de acogida de que le podamos mandar a nuestra familia saharaui por una cantidad de alimentos. ¿Qué pasa? Que con la pandemia y ahora mismo con la guerra, pues está cerrada también. Ah, vale. O sea que la llegada de alimentos pues no ha sido la que ellos esperaban. ¿Cómo se agrava más? Pues la llegada de medicina, porque ellos también han pasado lo que es la pandemia del COVID. Y si nosotros aquí hemos tenido las dificultades que hemos tenido con los hospitales y con los enfermos, pues imagínate en un campo de refugiados, ¿no? Donde recluir a la gente en sus jaimas, donde los hospitales no tienen medicina, donde aquello, como más o menos como nosotros, que viven todos los días en la calle, porque no se puede estar dentro de una jaima en pleno verano ni en pleno invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía lo están sobrellevando y no hay forma de enviarles nada. Hemos, a través de nuestros contactos o mis contactos personales, pues sí hemos podido hacer alguna transmisión de dinero para que, bueno, para que la situación no se agrave más, aun estando de la forma que están y con las necesidades que tienen. Bueno, y porque en los campamentos refugiados, evidentemente, la asistencia sanitaria es limitada, ¿no? En los campamentos de refugiados son 5 campamentos grandes. Cada campamento tiene su pequeño hospital. Pero bueno, su pequeño hospital que no tiene ni lo más mínimo que podamos conocer como mínimo, ¿no? Su cama y que poco más. Porque medicina, ya te digo, como no puede llegar ahora mismo, no llega nada, pues no llegan ni medicina frente al COVID, ni medicina de las que normalmente se tengan que utilizar, no tienen de nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues como te decía antes, nuestros contactos personales, pues hemos tenido, por ejemplo, la Asociación Dubrique, hemos tenido alguna posibilidad de un proyecto que alguien nos ha dicho, mira, tengo tanto dinero para los saharauis, ¿cómo se puede hacer? Y lo que hemos venido haciendo es mandarlo a nivel personal allí, ellos se encargan de la compra en Tindú, diríamos, en la parte de Argelina, y después nos mandan la correspondiente factura, nos mandan correspondiente el reportaje fotográfico para trasladarle al que nos da el dinero, o decirle, mira, esta es la justificación que te podemos dar, que el dinero ha llegado, que se ha invertido, y que entonces se ha mandado una cantidad de dinero por parte de una concejala concreta del Ayuntamiento de Orbera, que me dijo que bueno, y cómo podía hacer en estos tiempos de COVID trabajo allí. Y después por parte de FANDA, que es la Federación Andaluza, se ha hecho una inversión para comprarle a los médicos del hospital lo que es la mascarilla y la vestimenta que hay que utilizar a los médicos por el tema del COVID. Y se hizo una inversión también allí, que se mandó el dinero también para que pudieran comprar. Eso es lo que te puedo decir, que se ha gestionado desde mi conocimiento, ¿no? Como eso, pues puede haber por otros colectivos. Bueno, y aparte de eso, me estoy recordando que ha sido, ya te digo, nosotros durante todo este tiempo, aunque en Ubrique no nos hayamos estado viendo como asociación por el tema del COVID, aunque no parezca a la opinión pública que no hemos hecho nada, pues no hemos dejado de hablar por WhatsApp, de tener reuniones virtuales, de mandar proyectos para allá. A primero del verano hicimos una recolección, diríamos, de dinero por el tema de alimentación, pero mandado en dinero directamente a la Media Luna Saharaui. Y bueno, y la Asociación Dubri, que también participó mandando dinero. Y en concreto, de toda Andalucía, podemos conseguir 25.000 euros. Y se mandaron directamente, pues, a través de cuenta bancaria, a través de, gestionado por la delegación del Polisario en España, y gestionado también allí por la Media Luna Roja Saharaui. O sea que, ahora mismo hay para sí. enviar, lo que eso no hay decir. También es, si no tenemos contacto, no hay mucho camino. Ahora mismo, la única manera de enviar ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados sería, por tanto, con una aportación económica directa a través de contactos personales, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, la única ayuda que le está entrando a los saharauis es que yo, como persona, o Paco Rubio, o como presidente de la asociación, me llegue alguna subvención, diríamos, alguien que pueda querer enviar dinero, y yo con los contactos personales que tengo allí, pues decirle, mira, fulanito, en este caso yo lo último que estoy trabajando ha sido más bien con el tema médico, con el tema de los medicamentos, y es una persona que trabaja directamente en el hospital de Rabuni, que además es el vicedirector del hospital, es el tío de una de las niñas que yo he tenido en mi casa viviendo en verano. Pues le mando el dinero, me dice, le digo, Jadala, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Cuáles son las necesidades más puntuales ahora? Dímelo. Me busca precio, me busca, lo compra en Argelia, diríamos, en Chitú, o en Argelia, no sé dónde van a comprarlo, y después me manda la correspondiente factura y la correspondiente reportaje fotográfico. Es la única forma que tenemos ahora para enviar nada. Porque ya te digo, hasta la tienda esta virtual que había, que se compraba, allí se compraba de todo, alimentación, calzado, ropa, jaima, cabra, nevera, de todo se podía comprar en esta tienda. Pero mandan un comunicado que la han cerrado. Claro. La han cerrado. Uh-huh. Teniendo en cuenta ese panorama, ¿no? ¿Cómo vais a trabajar vosotros? Pues bueno, Caravana 2020 está en Alicante. Si ponéis a pensar en Caravana 2021, pues no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Ponerse a recaudar alimentos cuando todavía los del año anterior todavía no se han podido entregar. ¿Qué posibilidades estáis barajando de cara al futuro para esa ayuda humanitaria que se realiza por parte de la Asociación Saharaui? Pues en ello estamos, Rocío. Estamos porque tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con la caravana, porque en principio lo último que nos han dicho es que en este mes de noviembre salía la caravana que actualmente está en Alicante. Salía en este mes de noviembre, pero con lo que está pasando allí ahora del tema de la guerra, yo no sé si va a influir positiva o negativamente en lo que vengan 200 o 300 saharauis a Orán a recoger los camiones. No lo sé, no lo veo yo muy de forma positiva. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Pues vamos a dejar que pase un poquito el tiempo, pero de todas formas la caravana es para febrero-marzo, diríamos la del 21, ¿no? Sí. Vamos a dejar un poquito para que pase el tiempo, vamos a dejar que ve cómo se está desarrollando el tema este de la guerra. Y si no podemos trabajar por ahí, pues trabajaremos por lo que es el tema médico. De eso, todos los años, a través del ayuntamiento en la mesa de solidaridad, pues nosotros presentamos un proyecto cuando el ayuntamiento nos dice que hay que presentar los proyectos para hacer, diríamos, la solicitud de ese dinero que da el ayuntamiento para la ONG de Ubrique. Todos los años nosotros veníamos presentando el proyecto de alimentación porque es el más necesario que creemos en los campamentos y la necesidad más grande es la alimentación. Pues visto lo visto, pues hemos cambiado el proyecto y pues la inversión que nosotros hemos presentado, o sea, el proyecto que nosotros hemos presentado este año a la mesa de solidaridad, no habla de alimentación, porque no sabemos, no tenemos garantía de que va a llegar en su momento. Y entonces lo que hemos presentado ha sido un proyecto de material médico. Material médico básico, no material médico de a gran escala, sino material médico básico, o sea, las medicinas más básicas que se pueden hacer, que se pueden solicitar. Material médico básico que puede ser pues camilla, lámpara, peso, pulsómetro, de lo más básico que pueda haber en un ambulatorio, en muchas de las casas de los españoles, de los andaluces, lo tenemos, sí. Y que allí ellos, los hospitales, no los tienen. Entonces, ese ha sido nuestro proyecto, y yo espero que en los próximos días podamos tener una reunión, la gente que compone la mesa de solidaridad, y bueno, y nos puedan conceder el proyecto que hemos presentado. Y ese proyecto de adquisición de material médico que iría destinado a los campamentos de refugiados en Tindú, ¿cómo le llegaría? Mediante ese procedimiento que tú nos has explicado anteriormente, ¿no? De contactos igual, personales. Igual, Rocío. Sí. El contacto que yo tengo médico allí en el hospital de Tindú se llama Azala, que por cierto está casada con una niña, o sea, una niña, con una mujer que ha sido niña de acogida de Ubrique. Que el mundo es muy grande, pero a la vez muy pequeño, ¿no? Y a través de Hazala, pues yo lo llamo y le mando el dinero donde él me dice. Y él hace la compra con ese dinero, él hace la compra y después me manda la factura y un reportaje fotográfico, que es lo que nos sirve a nosotros. A justificarlo. De justificación, después al ayuntamiento hay que justificarle que nos hemos gastado dinero de cualquier proyecto de los que mandamos a los campamentos. Pero ya le digo que este año lo vamos a invertir todo en tema de sanitario. Bueno, en realidad, Paco, ese procedimiento que tú me estás explicando es el que utilizan otras ONG, ¿no? Otras ONG que también están en la mesa de la solidaridad. Es un procedimiento muy similar, sí, ¿no? Sí. A través de contactos personales, sí, claro. Pues se hace el trabajo y después se justifica. Claro, porque estamos hablando de que nuestros proyectos son en países lejanos. Entonces no vamos a ir a llevar dinero. ¿Qué pasa? Que nosotros, en concreto, la Asociación Ubrique nunca había utilizado ese mecanismo. Claro. Porque o lo invertíamos aquí, después lo llevábamos, o en algunas ocasiones, en algunos de los viajes que yo he hecho a los campamentos, pues llevar dinero, se lo daba al responsable del ministerio de turno, diríamos, o al responsable de la media luna, y así me he traído yo directamente la factura. Pero es que nosotros, hasta en eso, tenemos que cambiar los mecanismos y adaptarnos a la realidad que tenemos ahora. No vamos a dejar de invertir allí en los campamentos porque no podamos mandarlo desde aquí. No, vamos a buscar otra alternativa, y si es a través de contactos personales, que lo más importante es después el tema de la factura, porque yo si mando dinero personalmente, bueno, me da igual si me compra al niño un biberón como si le compra una galleta. No sé cómo explicarlo. Pero cuando estamos hablando de dinero público, para nosotros lo más importante es después la justificación. Y la justificación la da una factura, y la da una fotografía que es verdad que se ha comprado y aquí están las cajas. Pero claro, hasta con eso hemos tenido que cambiar la forma de trabajar en nuestra asociación. Y además, viéndolo desde este punto de vista, yo creo que es más rápida y eficaz. fíjate tú cómo está, cómo no tenemos la caravana, se nadan camiones y camiones llenos de alimentos. Claro. Pero bueno, todo es adaptarse a lo que hay. Lo cierto y lo fijo es que los saharauis que viven en este caso en los campamentos, pues lo están pasando ahora peor que en otras ocasiones, porque no le está llegando la cantidad de alimentos o la cantidad de medicinas que tienen que haber llegado en la situación en la que estamos. Es una situación extrema porque, bueno, es lo que tú nos comentabas, ¿no? Están sobreviviendo pues gracias a la ayuda humanitaria que le está llegando directamente a través de Argelia, ¿no? Ahora mismo, te digo, habrá algunos colectivos, alguna asociación de toda España o de Italia, de donde sea, que sí le puede estar mandando, como lo hemos hecho desde aquí, ¿no? Pero nosotros podemos mandar un poquita cantidad, pues nosotros no somos una asociación que manejemos mucho dinero. Claro. Habrá otras asociaciones que sí lo tengan, ¿no? Entonces, las grandes cantidades tienen que llegar desde los organismos grandes. Y los organismos internacionales, como puede ser Europa o puede ser España como organización, pues cada vez lo están recortando más. Y en este caso, pues no lo están llegando. Entonces, lo que yo he visto a través de los medios, a través de las cosas internas que nosotros tenemos como comunicación, ha sido que Argelia le ha mandado toneladas de alimentos a través de la media luna que tienen ellos también allí. En fin, pues una situación que queríais destacar, dar a conocer y sobre todo dar visibilidad, ¿no?, ese conflicto bélico que en la actualidad se está viviendo en esta zona en particular, ¿no?, en el puesto fronterizo de Gergerat. Y bueno, pues por ahí comenzamos, pero hemos repasado además también la situación, ¿no?, especial de los campamentos de refugiados, que es la que también nos interesa porque es donde directamente va esa ayuda, ¿no?, que llega por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique y en definitiva que es la ayuda de todos los ubriqueños, ¿no?, en cierto modo. Así es. Sí que no te he preguntado, pero yo se da por hecho, ¿no? Todos los años Caravana por la Paz se pone en marcha a través también de los centros educativos con Ubrique Blanco de Paz y con ese proyecto. Este año imagino que eso está ahí en suspenso, ¿no?, por lo que venimos comentando. Lo que mismo que te decía antes, Rocío, todo lo tenemos un poquito, me da un poquito, no, claro, mucho parado, porque no sabemos cómo va a resultar esto de cara a febrero o marzo del año que viene, y tampoco queremos nosotros empezar a hacer una recogida, porque claro, tampoco es momento, porque también tenemos limitado nuestra, diríamos, yo qué sé, con esto del virus, del coronavirus, también en Ubrique estamos también muy limitados. Sí. Entonces, no queremos hacer nada que después lo tengamos que dejar en el salón porque no tenemos forma de... Entonces, cuando tengamos las ideas claras, las cosas claras de cuál es el proyecto, si vamos a trabajar con caravana, pues entonces lo trasladaremos. Bueno, pues seguiremos pendientes, ¿no?, de conocer toda esa actualidad en torno a el mundo saharaui y también conocer, desde luego, pues cuáles son las acciones que se llevan a cabo por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique. ¿Qué nos queda por decir, Paco? Pues mira, dos cositas muy concretas y es de la misma forma que empezábamos. Nosotros como asociación lo único que nos queda es dar visibilidad al pueblo saharaui, dar visibilidad a lo que está pasando allí y explicar por qué está pasando. Y en ese sentido, pues decirte que desde la organización que tenemos a nivel de Andalucía, de todas las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, se está preparando una moción sobre este respecto, una moción que va dirigida a todos los ayuntamientos de Andalucía y que, bueno, que después los ayuntamientos se manifiesten en positivo o en negativo sobre lo que está pasando en los campamentos. Y además porque, como tú mismo lo has mencionado, Ubrique está hermanado con una daira en los campamentos, también tendría algo que decir, digo yo. De todas formas, yo ya he hablado directamente con algunos de los concejales. Y por otro lado, por parte de la asociación, como reconocimiento y como solidaridad, pues hemos instalado una bandera saharaui en lo que es la sede de nuestra asociación, que dan las banderas a la calle, y lo que queremos hacer es eso, dar visibilidad a este A la guerra no queremos dar visibilidad. A la situación, queremos dar, ¿no?, visibilidad a la situación que están pasando los saharauis. Vale, a la guerra no. La guerra no la quiere nadie. A modo de denuncia, ¿no? Por ahí va. Exacto, por esa situación. Bueno, pues son las acciones que se están emprendiendo también por parte de los colectivos de solidaridad con el pueblo saharaui, en este caso la Asociación Tierra Libre de aquí de Ubrique. Paco Rubio, su presidente, con él hemos conversado en este tiempo de actualidad en la mañana. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por dar la posibilidad de manifestarme, que siempre la tengo, vamos. Gracias, buenos días. Buenos días.